Marcelo, buen día, ¿cómo están? Tal, ¿cómo están? Bueno, reclamo de la UNDE, en este caso, frente al Consejo Escolar. Sí, frente al Consejo Escolar, tal cual lo definió el Congreso de la Organización. Actividades locales en las primeras 48 horas, actividades que tienen que ver con reclamar situaciones de edilicia, situaciones puntuales de cada una de las localidades. Esto se está replicando por todas las 18 seccionales que tiene la organización sindical, con un alto nivel de adhesión al paro. Esto es realmente importante y es muy bueno resaltarlo, más allá de las amenazas, de las advertencias del gobierno de la provincia sobre el tema del descuento de los días de paro, el nivel de adhesión es alto, lo cual implica, bueno, hacer visible el reclamo, por eso de la presencia, por eso de la actividad que vamos a realizar sobre el mediodía también, trabajando en la seccional sobre el fondo de huelga para sostener la lucha, para acompañar a aquellos compañeros que más lo necesiten, y forma parte, bueno, de todas estas cuestiones que comienzan hoy, que van a continuar mañana y que van a tener también su continuidad durante el miércoles y jueves de la semana que viene. ¿Cómo es la relación con el gobierno provincial, teniendo en cuenta, bueno, las declaraciones de distintos ministros, funcionarios en ese sentido, y el descuento y los haberes de abril? A ver, nosotros sabemos que cuando un conflicto se profundiza, se frenan las posibilidades de diálogo, se generan distanciamientos y también se generan posicionamientos de ambas partes que van tensando la situación. Más allá de eso, que sabemos que a veces es difícil, apelamos a que el gobierno comprenda esta realidad, este nivel de adhesión que tiene la medida, este fuerte respaldo que tiene el paro en toda la provincia, y que a través de esto convoque a un diálogo en función de poder darle una solución que creo que es más que entendible. Hoy no solamente los trabajadores y trabajadoras de educación que no aceptamos una propuesta, estamos en la calle. Está también ATE, que aceptó la propuesta, pero que entiende también que tiene que generar una actualización salarial en función de un proceso inflacionario que está por encima del acuerdo que han cerrado. Y esa realidad el gobierno la tiene que comprender, más allá del enojo que pueda entender por estar paralizado el sistema educativo. Acá hay una gran responsabilidad del gobierno de la provincia, de sus funcionarios, y apelamos a que esto pueda ser revertido. ¿Cómo sigue la jornada? Porque decíamos, hay cuestiones de edilicia que también se están reclamando, que se reclamaron en la paritaria, y que sin embargo, aquí mismo, por ejemplo, no se han solucionado como en el caso del 108. Sí, a ver, situaciones que se han solucionado de manera paliativa, que no debieran suceder, y mucho menos en la capital de la provincia de Argentina. Digo, en la capital porque está el ministerio, están todos los funcionarios, está la delegación. Imagínate en algunas escuelas o parajes que están lejanos, en kilómetros, en distancias y en situaciones climáticas. Esa es la realidad que muchas veces se tiene. Cuando solucionaron parcialmente la situación de los vidrios con los aglomerados, realmente fue para muchos y muchas docentes y para propios directivos como una burla hacia la propia comunidad educativa. Entendemos que estas cosas no tienen que suceder de ninguna manera, y es por eso, bueno, el planteo que le venimos a hacer, en este caso al Consejo Escolar, pero que en cada localidad, con una situación u otra o varias, se replica en toda la provincia. ¿De cuánto debería ser la propuesta? ¿Qué se tendría que mejorar? Bueno, en principio, como base, no podemos, y esto lo venimos diciendo desde el comienzo de las negociaciones, no podemos nosotros, como trabajadores y trabajadoras, siempre ir corriendo detrás del proceso inflacionario. La propuesta del gobierno nunca ha superado el 7% para el primer trimestre, cuando ya la inflación está superando el 13-14% en el primer trimestre y se espera cercano a un 20% en los primeros 4 meses. Si uno toma en cuenta, la propuesta que ha efectivizado es un 10%, lo cual nos está dejando prácticamente 10 puntos por debajo del proceso inflacionario, y es lo que nos ha ocurrido sistemáticamente en los distintos momentos y en las distintas propuestas salariales que ha hecho el gobierno. Gracias a ustedes. Muy bien, la palabra entonces de Marcelo Nervi.